las clases presenciales se están poniendo en discusión y este tema también se trajo aquí a La Pampa. Uh-huh. Hay un sindicato, una organización gremial que está pidiendo la suspensión de las clases presenciales, volver uh-huh. a la virtualidad por un tiempo hasta tanto mejore la situación sanitaria en la provincia de La Pampa. La organización es el CITEP. Por ese motivo vamos a hablar con su secretario general, Cristian Rosso. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días para Kermés y toda la audiencia. Buenos días. ¿Es así? ¿Van a pedirle al gobierno provincial o ya le pidieron, están haciendo una encuesta para suspender las clases presenciales en la provincia de La Pampa? Sí, sí, es una de las posibilidades, es una de las aristas de análisis. Nosotros ponderamos la cuestión de que es muy bajo el porcentaje de docentes vacunados frente a alumnos. Estamos hablando de apenas un 20%. Y eso la verdad que nos pone en una situación de riesgo muy grande, las situaciones de contagios y aislamientos se están generalizando y hay una situación de hecho que la presencialidad se está visto cada vez más interrumpida por la situación de la cantidad de aislamientos por contagios o preventivos, ¿verdad? Entonces entendemos de que es un momento excepcional que requiere justamente miradas excepcionales y complejas con las voces de todos los actores, no solo con los que piensan como el gobierno y repiten lo que el gobierno quiere escuchar. Y por eso nosotros desde el CITEP planteamos una encuesta que ya tiene más de 500 respuestas y la cual nos está marcando que hay una mayoría que está considerando esta opción de la suspensión de clases temporaria frente, digamos, a la situación obviamente de excepcionalidad y no poniendo en discusión lo que significa la presencialidad. Nosotros tenemos muy claro como educadores de todos los días de ir a las escuelas que no se puede plantear un sistema educativo desde la virtualidad porque tampoco se han tomado las políticas públicas para poder sostenerlo. Ahora, en estas condiciones de excepcionalidad no queremos ningún trabajador de la educación, ningún chico o adolescente víctima de la pandemia. Cristian, los docentes, ¿se han contagiado el coronavirus en las escuelas? ¿Los establecimientos son lugares seguros? Eso, mirá, si hay algo que nos enseñó esta época es que no hay absolutos. Yo entiendo el planteo de que las escuelas son lugares con protocolos, como tantos otros, y la verdad es que eso disminuye las posibilidades de contagio, ¿sí? Eso es una realidad como cualquier lugar con un protocolo de cuidado, ¿sí? Donde realmente se cumple. Ahora, el virus circula con nosotros y el virus ingresa a cualquier lugar, no respeta la escuela, no respeta la iglesia, no respeta el hogar, ¿sí? Y tiene la circulación comunitaria. Por eso, frente a esta situación de excepcionalidad, nosotros nos parece que es prudente, ¿sí? Evitar los niveles de circulación que implica las clases, no solo en las ciudades grandes, sino también en las localidades pequeñas donde hay picos muy altos. Y de hecho, a veces hay colegios que están prácticamente paralizados por la cantidad de aislamientos y demás. Entonces entendemos que es una situación compleja, que entendemos que puede generar inquietudes en muchos sectores, que obviamente la escuela cumple una función social, que es un complemento de toda la actividad productiva y hogareña, que obviamente los trabajadores de la educación también la sabemos, pero de esta forma creemos que hay que revisar. Hay que revisar protocolos, hay que revisar suspensión temporaria, hay que revisar licencias por COVID o certificaciones por las situaciones de aislamiento preventivo. Digo, eso no, por hoy los docentes nos sentimos descuidados, ¿sí? Por la política oficial. Y eso uh-huh. es lo que le queremos plantear, no solo a Maciones, sino al gobierno provincial. Bien, y este cese de actividades presenciales estaría en principio por 15 días o sería hasta ver cuándo mejora la situación. Sí, no, eso no tiene una definición. Nosotros lo aportamos como para problematizar una cuestión compleja. Uh-huh. Nosotros tenemos este viernes una reunión provincial con compañeros y compañeras de distintas localidades para evaluar medidas de acción gremial. Si el gobierno no cambia en su tesitura, si no toma definiciones que, bueno, pueden también anunciarse de un momento a otro, pero nosotros estamos haciendo ese llamado de atención, que hasta ahora, la verdad, de parte de las autoridades, parecería no tener demasiada incidencia. Entendemos que se están reuniendo en estos momentos, y bueno, de hecho, si lo hizo, se practicó en la capital, se practica en la provincia de Buenos Aires, con porcentajes que en algunos casos son comparables y en otros no, ¿sí? También puede ser practicable en la provincia de La Pampa. Y han arribado también vacunas y se espera que se pueda avanzar en la vacunación con gente hasta 50 años y también docentes. ¿Tienen alguna información de esto? Sí, digamos, hay algunos compañeros y compañeras que han recibido la vacuna, pero como decís vos, en una cohorte, digamos, superior de la edad. El resto, digamos, de 50 para abajo, que te diría que es el mayor activo de la planta docente, bueno, no se encuentra, por lo menos disminuyendo o garantizando la inmunidad en lo máximo posible. Nosotros decimos que es lo que por ahí han dicho en otro momento otras organizaciones gremiales, sin vacunas no podemos exponernos en la presencialidad. Y no es más que eso, digamos, tomamos planteos oficiales que entendemos que son líneas ideológicas que no se pueden cambiar de acuerdo a la conveniencia. ¿Sí? El presidente con el comité de expertos nos dice que la cohorte de los niños y los adolescentes transmiten y se contagian. Entonces, bueno, es justamente el público que recibimos en las escuelas y los colegios. Entonces, nos parece que hay cuestiones de responsabilidad pública que también hay que discutir con las autoridades competentes. Cristian, la última pregunta, y te agradecemos mucho, por supuesto, por estos minutos con Radio Kermés. ¿Alguna de las propuestas de los docentes y las docentes es adelantar las vacaciones de invierno? Eso vos sabés que es una idea que por ahí empieza, digamos, frente a situaciones complejas, creo que hay que tener un poco de miradas creativas, ¿no? Y son aristas de análisis. Nosotros eso no descartamos, digamos, ninguna. Lo que nosotros nos plantamos es desde los trabajadores de la educación. Y si el gobierno, digamos, nuestro patronal, no tiene ninguna apertura al diálogo, ninguna capacidad para rever algunas decisiones, nosotros desde la organización gremial lo que vamos a plantar justamente son acciones gremiales, que en breve, digamos, comunicaremos y haremos sentir nuestra desconformidad pero al mismo tiempo nuestra predisposición al diálogo, ¿sí? Nuestra forma de buscarle a esta situación compleja soluciones que favorezcan a la familia, los chicos y obviamente a los trabajadores de la educación. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes. Salud grande para Kermés. Pasaba por la mañana kermesera Cristian Rosso, secretario general del CITEP. Le están pidiendo al gobierno provincial que suspenda las clases presenciales.